Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy estamos martes 7 de septiembre de 2021. Gracias a todos ustedes por estar siempre conectados con nosotros, así como también a todos los artistas, gestores, promotores culturales, quienes nos acompañan en nuestro segmento de opinión y de entrevista para hacer llegar esas actividades que las vienen desarrollando y que la presentan a ese público maravilloso para su apoyo. Queremos, como siempre, motivarles a ustedes para que descarguen las aplicaciones de la radio en su teléfono celular y así nos acompañan para que puedan disfrutar de la programación que realizan nuestros compañeros y compañeras. Usted lo puede hacer como Radio CCE Cultura FM. Con estos mismos nombres también los puede encontrar en el Facebook, Instagram y YouTube. Así que todos cordialmente invitados a participar de esta propuesta cultural que les ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus radios. Vamos de inmediato ya a dar el paso a nuestros compañeros, a Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos a la jornada informativa 167 de Zona Cultura. Estamos con usted hasta las 9 de la mañana, siempre con todo el acontecer artístico y cultural. Bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Saludos cordiales para ustedes y de la misma forma para nuestros amables oyentes. A todos quienes ya están conectados en esta nueva jornada informativa, hoy correspondiente a martes 7 de septiembre. Quédense con nosotros, porque junto a ustedes damos inicio a su informativo. Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El largometraje ecuatoriano La Playa de los Encachirados fue seleccionada como finalista del Festival Internacional de Cannes. Martes de Artes le presenta un conversatorio para conocer cómo prevenir el suicidio. Quito tiene su agenda para septiembre, mes del patrimonio. El grupo de jóvenes colombianos se apropia de sus barrios mediante el arte pictórico. Hoy conocemos esta interesante historia. Núcleos amazónicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se juntan para la organización de proyectos institucionales. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos conociendo más detalles sobre el Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero de la edición 2021. En este fondo, pues se presentó varias postulaciones correspondientes a los meses de marzo y julio, y miren que en la actualidad ya este fondo presenta a los ganadores en la categoría de solistas. Daniela Alejandra Palacios Cordones, Hernán Sotomayor, 20 Milla, Olsman Chandre Briseño y Julio Calle. Así que vamos a conocer qué es lo que nos pueden contar cada uno de los participantes. Hoy iniciaremos con Daniela Alejandro, así que les invitamos a que nos sigan acompañando en Zona Cultura. Esta mañana nos acompañará Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo, con quien vamos a hablar sobre la apremiante situación por la que se encuentra atravesando el sector en estos meses de pandemia. Y para nuestra tercera entrevista vamos a conocer la trama de quién es Alicia Faceta. Ya hace más de un año que circula en las librerías del Ecuador un libro escrito a manera de diario o un diario publicado a manera de libro. Es un trabajo que nace en los talleres literarios de Quito, contando historias, relatos y haciendo literatura sobre la mujer, desde momentos y conceptos. Sus personajes son anónimos, pero esta mañana nos visitan como promotores literarios Karina Yaure y Fernando Cáceres. Descubra qué pistas nos dan ellos sobre la famosa Lisa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos que esta es una fecha dedicada a recordar la importancia de cuidar el medio ambiente y de manera especial la calidad del aire. Así es, Laura, les contamos que el 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul y su principal objetivo es la investigación, desarrollo, mejora y la puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la calidad del aire y que a la larga esto contribuya con el bienestar de la población mundial, así como erradicar los altos índices de contaminación atmosférica. El aire, como todos sabemos, es esencial para la vida de todo lo que habita en el planeta Tierra. Sin él, no sería posible ninguna forma de vida, ya que es la principal fuente de oxígeno en el reino vegetal, animal y de todos los seres humanos. De ahí la importancia de que el aire que respiramos esté libre de contaminantes, que por lo general se producen de los agentes químicos que se usan diariamente en el mundo de la industria y de las fábricas, así como los desechos que constantemente son producidos por el hombre. Asimismo, resulta alarmante cómo la contaminación del aire provoca estragos en la salud y la calidad de vida de las personas, lo cual cada año provoca graves enfermedades y la pérdida de millones de seres a nivel planetario. Este año se hace hincapié en conseguir un aire saludable para todos y así evitar la propagación de enfermedades como el COVID-19. Con la puesta en marcha el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, la Organización de las Naciones Unidas pretende una toma de conciencia a nivel global, tanto de los gobiernos, organismos internacionales en los distintos niveles y de la población en general, para erradicar de una vez por todas los múltiples problemas que acarrea la falta de aire limpio, lo cual ha ocasionado graves daños no solo a los seres humanos, sino también al medio ambiente y todo lo que se mueve, respira y vive en él. Todo lo anteriormente expuesto es para dar la bienvenida a una fecha significativa para la humanidad, como es este 7 de septiembre, donde a partir del 2020 se celebra el llamado Día Internacional del Aire Limpio por el Cielo Azul. En un momento en el que resulta histórico debido a los últimos acontecimientos a los cuales se ha tenido que enfrentar la humanidad entera, como son la aparición de nuevas plagas y enfermedades que han vulnerado la vida de todas las especies alrededor del mundo. En el país. El largometraje documental ecuatoriano La Playa de los Encachirados fue seleccionada para ser parte del March du Film Festival de Cannes en la categoría Cannes Docs. Este festival internacional de cine y arte busca plantear al cine como un espacio de debate y forma de participación de los colectivos de la diversidad. Documental ecuatoriano sobre la comunidad trans de Engobao participará en Mercado de Cannes. ¿Quieres saber más sobre este documental? En un momento te lo cuento. El largometraje documental La Playa de los Enchaquirados de Iván Mora Manzano fue seleccionada para ser parte del Marché du Film del Festival de Cannes en la categoría Cannes Docs. El filme formará parte del showcase curado por el Festival de Documentales de Sheffield, Sheffield Dog Fest, que ha elegido únicamente a 4 documentales de diversas partes del mundo en etapa de postproducción. La cinta narra la historia de Vicky, una pescadora trans que habita en la comunidad costera de Engabao, en la provincia del Guayas, y a través de ella, una comunidad entera que vive otra forma de aceptación y tolerancia.

estrategias para el fomento cultural artístico de nuestra Amazonía, de nuestra región amazónica. En segundo lugar, formular un nuevo proyecto para reemplazar, para avanzar con el proyecto que tenemos. Dije formular en el sentido de que hay que presentar una nueva propuesta, pero la propuesta no va a ser una reformulación, sino va a ser un avance, un mejoramiento de competencias. Nos concretamente vamos a incorporar solamente actividades o reformular actividades que permitan continuar con el proceso. Frente al proceso de transición en la sede nacional, el presidente Cerón señaló que se desarrollarán los procesos de forma organizada con el objetivo de viabilizar efectivamente las actividades que correspondan a la matriz en el contexto del proyecto amazónico. En Quito. En Martes de Artes, la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional invita a reflexionar sobre el suicidio desde la perspectiva cultural. El conversatorio lo llevará a cabo la psicóloga Daniela Garzón. La Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional presenta dentro de su tradicional programa Martes de Artes el conversatorio Día de la Prevención del Suicidio, en compañía de la psicóloga Daniela Garzón. La actividad se desarrolla en el marco de septiembre como el mes de la prevención de suicidios, en el que se abordará esta temática desde los aspectos culturales, psicológicos y pandémicos. Alexandra Villalba, gestora de la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional, comenta sobre este conversatorio. Mira, por ejemplo, ponte en nuestra cultura, en la cultura latina, ¿no? Los hombres no lloran, exactamente, los hombres se tragan todo eso, pero hay un índice, un porcentaje, que los hombres sufren más suicidios que las mujeres. Desde entonces, la cultura influye también en eso. Las élites sociales, las creencias que tú tienes. Hay personas que, por ejemplo, están al borde de, pero religiosamente se supone que vas al infierno, entonces no lo hacen, sin embargo, caen en enfermedades y adicciones peores. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Es un conversatorio en vivo con la doctora Daniela Garzón. Vamos a hacer eso, un conversatorio de la parte cultural, de la parte psicológica, de la sociedad, del individuo, y vamos a esperar preguntas, por supuesto. No va a ser pregrabado, entonces pueden ahí hacer las consultas que gusten, y bueno, hasta que nos dé el tiempo, por supuesto. Martes de Artes es una propuesta que desde hace más de un año, debido a la pandemia, viene llevándose a cabo de forma virtual. En los últimos meses han logrado poner en análisis diversas temáticas con relación a la cultura, lo que les ha permitido expandir su público más allá de su comunidad estudiantil, incluso llegando hasta públicos de Argentina y República Dominicana. Este encuentro se lleva a cabo este martes 7 de septiembre a las 4 de la tarde por el Facebook Unidad Cultural Escuela Politécnica Nacional. El próximo 8 de septiembre, Quito conmemora 43 años de su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, y ya hay una agenda preparada, así que le invitamos a que la conozca. Con septiembre como mes del patrimonio, la Fundación Museos de la Ciudad propone actividades para abordar la noción de patrimonio desde una perspectiva crítica, que va más allá de las edificaciones y monumentos. Para los museos de esta fundación, el patrimonio no es sinónimo de antiguo e inaccesible, sino que se construye desde elementos de la memoria presente. Así lo señala Adriana Coloma, directora de la Fundación Museos de la Ciudad. Surge un poco desde ese lugar, de ponerlo en discusión y en debate, como cuáles son los patrimonios a los que estamos más relacionados y cuáles son aquellos que tenemos menos cercanía. Entonces, la propuesta que tiene la Fundación a través de sus 5 espacios es más bien generar otras aproximaciones y encuentros con diversos patrimonios, ¿no? Sí, exactamente. Normalmente, somos muy asociados a nuestro patrimonio inmueble, que son las edificaciones, las iglesias y casonas del centro histórico. Entonces, un poco lo que buscan estos recorridos permite que nos acerquemos a esos patrimonios inmateriales o a esa historia de la ciudad que tal vez no es tan frecuentemente contado. Esta línea es la que se ha propuesto recorridos lúdicos para interactuar con el patrimonio artístico y vivo de la ciudad. Habrá los recorridos de las hierbateras, en bicicleta por esculturas urbanas y el walking tour monasterios femeninos de clausura. El recorrido, el encuentro con las hierbateras, realmente es un recorrido que se enmarca dentro de un proyecto más grande que tiene el Museo de la Ciudad, que se llama Territorios que Sanan. La idea es poder dialogar sobre estas otras maneras de habitar la ciudad, también de este proceso bastante histórico y también súper relacionado al territorio donde se encuentra el Museo de la Ciudad. Está muy cerca el Mercado de San Francisco y algunos otros espacios en donde se hay esta venta de hierbas y que está muy relacionada a esta tradición de sanar, ¿no? De que te dan un atado de hierbas, por ejemplo, dulces, para que te hagas un baño o te hacen limpias. Hay una tradición muy larga con el uso medicinal de las hierbas y de un uso hasta mágico, digámoslo así. Entonces, este proyecto, los recorridos que estamos proponiendo parten de un encuentro desde el cuerpo, porque hace que te movilices por la ciudad, que camines por los mercados, que te encuentres con las esculturas urbanas que normalmente en lo cotidiano te encuentras, pero que te preguntes, ¿qué artistas las hizo? ¿En qué momento? El recorrido de las hierbateras será el 11 de septiembre a las 10 de la mañana y el 24 de septiembre a las 7 de la mañana desde el Museo de la Ciudad con un valor de $5. El recorrido en bicicleta por esculturas urbanas será el 12 y 26 de septiembre a las 10 de la mañana desde el CAG con un valor de $6. Y finalmente el Walking Tour Monasterios Femeninos de Clausura será el 18 de septiembre a las 10 de la mañana con un valor de $8. Para inscripciones e inquietudes, usted puede contactarse al número 099-674-2326 o al 099-2624-465. ¡Qué bonito! En el mundo. Un grupo de jóvenes colombianos buscan rescatar la identidad de sus barrios a través del arte pictórico. Apropiación de territorios mediante el dibujo es la idea que ellos plantean para que los barrios Mirador y Paraíso de Bogotá dejen de estar estigmatizados. Vamos a conocer a continuación a los personeros de Bogotá Colors y cómo han desarrollado su trabajo en estos barrios. Y en esta nota de carácter internacional les hablamos sobre jóvenes bogotanos quienes se apropian del territorio, de las paredes y sus calles, todo a través de los colores, demostrando que con el arte pictórico se puede hacer una labor positiva y de identidad cultural. Es así que nos trasladamos entonces virtualmente hasta los barrios bogotanos denominados como Paraíso y Mirador. Ellos están ubicados en la cima de la montaña y han visto con una razón de peso cómo los jóvenes buscan romper esa imagen de ser un barrio peligroso y de tener dificultades para, con el graffiti y los deportes de extremos, plantear conceptos de identidad cultural y de valor de la juventud. Para llegar hasta estos barrios, además de la caminata y los vehículos normales, en la actualidad existe el teleférico, transmicable con el que además se aprovecha que los habitantes impulsen el turismo en esa zona. Hablamos aquí de Ciudad Bolívar, unas 20 localidades cerca de la capital de Colombia, y mismo que carga con una cruz que le ha visto significado en los últimos tiempos como conceptos de violencia, inseguridad y complejidad social. La ciudad de Bolívar, los recorridos que se realizan entonces con el apoyo que plantea la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, marcan el colorido de las paredes que ahora cuentan con la ciudad de Bolívar. Usted puede visitar caminando estos sectores, pero además, desde las alturas se transita el trayecto hacia los barrios Mirador y Paraíso. Uno de los retratos más significativos de los últimos tiempos fue el que realizó el colombiano May Rojas. Un dibujo que se lo puede observar en la primera cima de la pared. Es el ciclista que ganó el Tour de Francia en el año 2019 y el Giro de Italia para el siguiente año. El artista Rojas determinó entonces cómo cada sueño se puede realizar. Y él destaca el aplauso que le ha brindado su familia y más personas al observar su arte. Él nos habla sobre la imagen del ciclista Bernal, que le representa como tal. Él dice, es joven como nosotros. Este artista ha pintado en las paredes de su barrio retratos de líderes comunitarios, de íconos colombianos, de grandes cantantes como Joe Arroyo. Dibujó también a su señora madre y prometió inmortalizar a personajes que destaquen el arte y la cultura desde Colombia. En una entrevista para la agencia EFE, Luisa Sabogal, directora de Bogotá Colors, este espacio que junta a jóvenes bogotanos para que se apropien a través del territorio, nos habla sobre los jóvenes bogotanos que se apropian del territorio a través de los colores. Busca entonces con sus trabajos pictóricos el romper estereotipos que ha mantenido la gente en estos barrios de la capital colombiana. Así destaca entonces en sus palabras la artista Luisa Sabogal. Bogotá Colors nace con la idea de poder embellecer el territorio, porque las paredes eran grises, no habían colores, no habían dibujos, y muchas personas tenían el imaginario de decir, no, es que los grafiteros son vándalos, me van a hacer un rayón feo en mi casa, etcétera. Entonces, pues nosotros íbamos a la primera casa que fuimos, fue como, no te preocupes, te vamos a hacer algo súper lindo, mira, este es nuestro trabajo, nuestro portafolio, entonces quisiéramos que, no sé, o sea, nos dé la oportunidad de pintar tu casa. La agencia que maneja Sabogal organiza tours en esa zona del sur de Bogotá. Buscan así entonces destacar a través del arte pictórico de lo que son los murales en el barrio y así demostrar a otras ciudades y a la gente que llega por turismo que pueden tener otra visión desde lo artístico, embellecer el barrio y crear oportunidades. Y porque el deporte es cultura, hablan aquí entonces del fortalecimiento de la instalación de parques que les permitan además practicar skate, parkour o patinaje. Buscan que los jóvenes de la comunidad, conocidos como Jack Corredor, tengan su crecimiento en un ambiente familiar, donde esté el arte, la cultura y el deporte como los principales ejes. Así son decenas de jóvenes que ven en el arte y el deporte como una única oportunidad para resignificar sus barrios, borrar un estigma de inseguridad, violencia y pobreza. Al contrario, plantear así lo que son sus habilidades con la pintura, con la plástica y con la actividad cultural. También para Agencia EFE escuchamos a Mike Rojas, uno de los jóvenes beneficiarios y quien es uno de los puntales actualmente de Bogotá Colors. Él comenta entonces cuáles son los propósitos que tiene este trabajo y la visión que tienen a futuro. Porque nuestro propósito es poder interactuar con la gente que venga a conocer nuestro mural. El que quiera tomarse una foto pueda jugar con el mural y pues asimismo lograr un estilo diferente que se ve en Colombia. De esta forma, destacamos lo que realizan los jóvenes en la actualidad en los barrios de la capital de Colombia, Bogotá, Mirador y Paraíso, ubicados en la cima de la montaña, y quienes plantean a través del arte pictórico, de la plástica, del grafiti y los deportes de extremos, el plantear una nueva cara hacia el turismo. Fuente, Portal de Noticias, Agencia EFE. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores.

Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les motivamos para que nos acompañen el día de mañana, que tendremos más información y más invitados del quehacer cultural. Muy buenos días. Hasta aquí su informativo Zona Cultura emisión 167. Un fuerte abrazo y nos encontramos el día de mañana para seguir compartiendo e informando. Muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diariamente compartimos con ustedes en 100.9 Cultura FM y 940M, además de nuestras plataformas digitales. Visítenos y comparta todos los temas del arte y más novedades. Les deseamos que tengan un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.